jamás pueden colocar. Ese 091 que no para de buscar. Estáis escuchando Catado Paint y ahora os presentamos al que tenemos invitados. Seguimos con Crosta. Buenas noches. Hola. Estamos aquí en Catado Paint y hemos puesto a esta canción de Crosta. Que bueno, primero voy a hacer las presentaciones y luego voy a explicar por qué hemos puesto esta canción. Y nada, que hoy la señorita Edurne no ha podido venir porque está pachucha, pero nos hemos agenciado aquí con dos invitados. Y los voy a presentar. Uno es el señor Pedro Ruiz y la otra es la señorita Maggie Taglioni, que ya sabrá quién es, ¿o no? Sí, lo estoy sustituyendo. A ver, que tú tenías el micro bajado. Ahora, vale. Que lo tenían aquí bajado del todo. Buenas. Y a ti, ahora. Joder, ¿por qué tenías estos quitados estos micros de volumen? Sí, aquí estoy yo. Tengo la voz joven. La voz joven pero el espíritu viejo. Así es. Y nada, que primer programa del año aquí en Catado Paint. No, primer programa. No, el primer programa fue la semana pasada, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo. Tuvimos la entrevista a los grandes Displague y a sus acompañantes. Y nada, y veníamos ahí tiempo para hacer un especial del 2012, que era una cosa así que se nos ocurrió rollo, ah, pues mira, podría estar bien. Y luego durante estas semanas he visto que todas las radios, todos los programas de punk y tal han hecho lo mismo, cosa que yo creo que otros años no lo han hecho y ha sido como de, uy, se nos ha ocurrido a todos el mismo año. Como los conciertos del fin del mundo, ¿no? Sí. Que es solo uno, creo. ¡Qué idea tan guapa! Creo que no. Seguro que a nadie más se le ocurre, pero no. Y nada, pues yo qué sé, que hacer un poco, no ningún top ten, porque es como, eso es absurdo, pero lo que sí que nos ha molado más a cada uno y tal. Y nada, ¿qué queréis decir algo? Pues yo no tenía ni puta idea de que iba a ir de ese programa, entonces he traído música de todos los tiempos, no de este año. No, y... pero si no hacemos uno de todos los tiempos. Ah. Y dejamos... Bueno, mira, vamos a hacer uno de todos los tiempos. Y ya está. Ahora que lo pienso. Bueno, lo primero es recalcar que Durne no ha venido. Y para que todo el mundo sea consciente. Echamos la bronca desde aquí. Esto se irá repitiendo a lo largo del programa. Y nada más. Bueno, poneros algo, ¿no? Que yo estoy todavía calentando aquí, haciendo unos sprints. Pues venga, voy a poner un disquillo de los No Problem, que no sé si les conocéis, que son de Canadá, de Alberta. Yeah. ¿Alberta? Sí. No, Alberta me lo he inventado, pero es una ciudad que mola por su nombre. ¿No serán de Quebec? De Quebec o de Toronto. Mola más que sean de Alberta. Sí. Su madre se llamaba Alberta y tuvo 5 hijos y los 5 le salieron punks. y decidieron hacer un grupo llamado No Problem. ¿Y una ciudad? Y una ciudad. Y dijeron, vamos a fundar una ciudad que se llame como nuestra madre, porque la quieren mucho. Y nada, y le salió este discazo que hemos puesto aquí innumerables veces. Y este programa no podía ser más. Y vamos a poner la canción número 11, pues ya nos quedan pocas de este disco, que lo sacaron a finales del 2011 y tiene 13 canciones, y yo estoy deseando que saquen ya algo nuevo porque lo tengo ultra machacado. Y esta canción se llama I Got a Bomb, que aparte de tener una madre, pues tiene una bomba. Venga. Pues ahí estaban estos albertinos. ¿Y qué os ha parecido? Está bien, a mí me ha gustado. Sí, está guapo. Esta ya es de las canciones, entre comillas, malas del disco, pues ya hemos utilizado las mejores. Pero os lo recomiendo que os lo bajéis, está muy guapo. Y nada, que quería poner otro grupo que seguro que no conocéis, que se llaman Disclose. ¿Los conocéis? Yo no tengo ni idea de quiénes son. Tío, tú es que tantos grupos dis, tío. Ah, no, pero en serio no conocéis a Disclose. No, tío. Entonces no tiene gracia. Tendríamos que conocerlos, pero... Deberíais, son los... Como, yo qué sé, como Discharge, de conocidos. ¿Ah, sí? A Discharge sí que los conocemos. Claro. No tenemos ni puta idea. Claro. Pues yo qué sé, Disclose son unos míticos, que no voy a dar más datos de ellos. Pero es que la gracia está que hay un grupo que se han hecho llamar a sí mismos Disclose, pero en vez de D-I-S... sino pues de ellos ¿no? No, THIS. Joder, y nada, son de, espérate que lo vea. No sé dónde son. Alberta. También son de Alberta. No, estos son de Quebec. Y fan de los Toronto Raptors, a pesar de su ciudad. Y nada, y la verdad que es curioso porque luego tampoco es que se parezcan casi en nada al grupo al que hacen homenaje con ese nombre. Y sacaron un disquillo a finales del año pasado que se llama Grave New Beat. Y nada, vamos a poner ahí una canción, como por ejemplo la número 2 del disco, que se llama It's Just a Nightmare, y a ver qué os parece. Pues ahí estaban estos Disclosed mientras intentaban colarnos otra canción, pero no. Que no, no cuela, tronco, que ya veis. Agotó vuestro tiempo. Y nada, os preguntaría qué os ha parecido, pero claro, si no conocéis al grupo original, pues no tiene ninguna. Que nosotros somos unos catetos del punk, tío. A vosotros, si no se os habla de las canciones de surf de Green Day, no. No tenemos ni idea, tronco. No tenemos ni idea. Venimos aquí a que nos enseñe grupos, no a poner grupos. Y nada, que... ¿Qué tal tu semana, Johnny? Mi semana, ahora bien que han empezado las vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. Joder, tío, ¿cómo vives? Empezaron hoy. Empezaron hoy, joder. Sí, y mientras me estoy riendo porque Blanca no acierta a poner la arroba para poder entrar a sus canciones. Tío, ¿qué pasa? A ver, a ver. Mac, ya no entiendo. Ahí ya está. Claro, te pasas ahí al lado oscuro de la tecnología. Y nada, que mientras solucionamos estos problemas, pues vamos a poner una canción que va a presentar la señorita Taglioni. Ahora mismo. Joder, Johnny me tiene corriendo de un lado para otro. Pero si tú, esto es como ir al gimnasio, tienes que dejar de pagar el gimnasio y venir a la radio. Ya ves. Que, bueno, sí, pues esto es un grupo que he conocido hace poco, que se llama Obediencia. Es un grupo de Madrid. ¿Los conociste en un bar? Les conocí en un bar, porque realmente tocaron en el Coco hace un tiempo, pero yo no pude ir. Además con Crosta. Sí, con Crosta. Ya ves, vaya conciertazo y nos lo perdimos. Pero bueno, el caso es que hace poco les conocimos, por lo menos al bajista, en el Rock Palace este. Y nada, súper majetes, la cantante también la conocimos. Y hacen una música brutal. Yo estoy enganchadísima al Dotcom, que solo tienen 4 canciones grabadas. Pero a ver si sacan algo más, porque son brutales. Y estuvieron en la fiesta de Reyes también. Estuvieron en la fiesta de Reyes bailando ahí todo, pero a muerte, claro que sí. Y querías poner la de Al Otro Lado, ¿no? Eso es. Pues vamos a escuchar Obediencia. Obediencia. Que por cierto, bueno, luego lo digo. Obediencia. Que esto va a saltar ya. Yeah. Pues ahí estaban en esta corta y estupenda canción, oh, Desobediencia. Yeah. Que lo que iba a decir es que dentro de bien poquito les tendremos por aquí en los estudios de Radio Carcoma para entrevistarles. Toma, nos vamos a colar aquí, como sea. Van a venir las hordas de fans. Y ya les preguntaremos a ver cuándo sacan algo nuevo, que cuatro canciones saben a poco. Están guapos, ¿eh? Yo nunca los había escuchado. No, joder, están muy, muy bien. ¿Solo tienen cuatro canciones, Blanca? Sacaron solo este, vamos, editado solo tienen este EP. Ah, pues está muy guapo, me ha gustado. Es que os perdí los conciertos del Coco demasiado habitualmente. Ya ves, tío. Es lo que tiene trabajar findes. Si fuerais ninis, ya, esto no os pasaría. Ya. Y bueno, una pregunta, ya que estáis aquí. ¿Qué propósitos para año nuevo os habéis hecho? Pues Blanca a apuntar su gimnasio. Yo voy a empezar a fumar, dejar el gimnasio. Dejar la vida sana. Que no, chaval, que me estoy poniendo más cachas. Dentro de poco estoy en las calles dando hostias. Aquí no lo veis, pero tiene ya unos brazacos. Como decían los de Vana por nosotros, te puedes tatuar lo de Campo Frío en uno de los brazos. De los brazos y como jamones. Qué asqueroso, tío. Pues, ¿propósitos de año nuevo? No sé, yo no tengo ninguno. Currar menos y no sé. Pedro Ruiz no puede tener ningún propósito para año nuevo. Ya ves. A lo mejor morirse. ¿Y tú, Johnny? Un abrazo para Pedro Ruiz. ¿Tú qué? Yo la verdad que tampoco ninguno. Como te sabía que tenía vacaciones, pues estaba feliz. No necesitaba inventarme cosas de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bien. Ya ves. Y nada, que vamos a ir con otra cancioncilla, si os parece. Venga. Venga. Os voy a poner una canción de Peña que estuvo aquí la semana pasada, que estuvo aquí el Marc con nosotros. Y él junto con su otro grupo, que se llama Disapta, de Barcelona, pues han sacado otro grupillo para no hacer gritos y no hacer ruido, y lo han llamado Mandanga. Mandanga. Y, sí, a mí me parece brutal. Sí, sí. La portada de la demo es así, rollo en blanco y negro, bueno, es en color caca y negro. Es el Fari y le tapan los ojos la palabra Mandanga. Y vamos a poner, pues yo qué sé... Yo creo que es una canción que no hemos... Porque aquí pusimos una, pero creo que era la de Dance. Así que vamos a poner la que da nombre al grupo, que se llama Mandanga. A ver qué os parece este rollito. Uy. Venga. Hoy están los grupos que les encanta colarse. Ay. Qué pesados. Como es año nuevo, están con fuerzas. Ahí van los Mandangas de Barcelona. Y ahí estaban los Mandanga. Y os preguntaría qué os parece, pero hemos estado aquí de charleta. Me ha gustado bastante, ¿eh? Desde el baño te escucha. ¿Tú te escuchas más los discos desde el baño que desde tu habitación? Que se escucha bastante mejor. Sí, ¿no? Menos directo. Claro, hay más ecos y esas cosas. ¿O? Claro, tío. Y... Bueno, ¿qué pasa? No, tío, pero hay algunos discos que solo se escuchan cuando estás en el baño, tío. Yo, hay un disco que va a presentar Pablo ahora. ¿Ahora? Ahora vas a presentar un disco. Ah, pero después, ¿no? Que es solo para cagar. Ese disco solo lo he escuchado en la ducha, tío. Ah, no, vale. Ni siquiera, porque para entrar ya esa... No me da tiempo. Pero para la ducha, tío, sin parar. No, yo qué sé, como hay gente que se va a lectura al baño, claro. Y lo mismo vosotros os lleváis discos. No, pero tengo un colega que tiene en su casa una Game Boy en el baño y que se ha pasado varias veces el Mario 2 o algo así. Sí, se llama Pedro. Se llama Pedro, seguro que... Seguro que él sabe quién es. Seguro que él sabe quién es. Yo hace muchos años tenía un Tetris de estos, pero no de Game Boy, sino de estos de palo, de estos que vendieron los chinos. Hostia. Y estaba muy bien para esos momentos de ocio, ahí sentado aburrido. Lo malo es que tu compañero de piso sabe lo que estás haciendo siempre. No, lo peor es que ahí lo utilizaba todo Dios y había pique a ver quién llegaba a más nivel. Además, es, jugar al Tetris guiñando es un doble Tetris, en realidad, porque estás ahí colocando dos tipos de fichas, ¿no? Estás ahí... Lo malo es si pierdes al Tetris y no al de la maquinita. Si el otro llega para arriba... Lo malo es que el de abajo no hace, cuando hace línea no se elimina. Bueno, tienes el truco de tirar de la cadena. Sí, es verdad. Tío, qué escatológico se está poniendo esto. Sí, así en un momento. Y... ¿Qué vas a poner, Blanca? Que no, que lo vas a poner tú. Venga, que te lo presto, cabrón. Sí, pero no está preparado. Ah, no, pues decírmelo. Y está en YouTube, ¿no? Sí. Está en YouTube. Sí, vale, pues... Dime el link, HTTP. No, coña. Joder, es que es más largo. No, por eso. No, pues pon tú algo, lo que tuvieses preparado, Blanca. No, si pones el self-entitled en el YouTube, vale. Te salen todos. Y Pablo presenta el tema, el que quiera. Yo había buscado uno, pero como me lo ha robado. A ver. Pues yo como no tengo... Bueno, mira, este es para el programa que vais a hacer próximo especial de lo mejor del 2012. Pues uno de mis discos favoritos del 2012 es el último disco de NoFX, que se llama Self Entitled, como se llaman los discos que no se llaman, que no tienen nombre. Y me ha molado mucho porque hace mogollón que no me gustaba ningún disco nuevo de NoFX. Casi desde el Decline o por ahí. Eso es lo que te iba a preguntar, que para ser el último y que mole, es raro en este tipo de grupos. Pues sí, desde el So Long o el Decline no me molaba ninguno. Y este, o sea, no está al nivel de esos, pero tiene bastantes temas cañeros así muy hardcoretas. Y hay uno que se llama... ¿Cómo se llama? No, ¿tú lo sabes? No pongas el primero. No. Que la audiencia se cae en un momento. Te voy diciendo títulos. Uno que se llama no sé qué, Baby. A mí me mola el de la piba, sí. Sí. Pues aquí está. Didn't take her baby o algo así. My psychopath others. No. This machine. De... Hook 72 Hooke. No, ese no lo pongo. La de This Machine, esa mola. Esa vale, mola. Pues espera, que la voy a buscar. This Machine. Esa está guay. No sé de qué va absolutamente ninguna, menos la primera, que es horrorosa. Es This Machine Is For, la canción. Sí, sí, sí. Vale, porque es que la otra no... Aquí no me... Hay Fatty. Ah, esa mola también, ¿eh? Esa pues, mola mucho. Hay Fatty. Esa mola. Pues vamos con NoFX. Y venga, Monopatín. Mientras carga el vídeo de YouTube... Se lo piensa... Pain. Chased by Keystone cops. ahí estaban los NoFX pillándonos en bragas otra vez. Sí. Que, joder, ¿cuántos años llevan estos ya? Pues unos cuantos. Además, cada vez más tontos. Y más gordos. Ahí, más gordos. No, bueno, yo qué sé. Está bien, a mí me gusta mucho. Lo de están bien es porque físicamente... Mi grupo favorito. Y el día de Año Nuevo tocaron vestidos de mujeres. Porque ah, usted hoy un vídeo. No sé. Me lo apunto aquí. En su casa. Y bueno, estos les visteis vosotros hace no mucho, ¿no? Sí, la última vez que vinieron a España donde tocaron, en la Macumba esta, fue una mierda el concierto. ¿Ah, sí? Sí, a mí no me gustó nada. A un colega que tengo le gustó mucho, pero a mí no me moló mucho. Les vi otra vez hace 10 años o por ahí en el The Construction y ahí me molaron. Cuando estaban todavía jóvenes. Bueno, cuando tenían solo 30 años. Ahora tendrán 40 palitos, y ¿no? 40 y pico, sí. Sí, sí. Pero bueno, este disco la verdad es que se lo han currado, me mola mucho. Y nada, que deberíamos pasar a la antiagenda. Y lo único que yo solo me sé una cosa, así que las cosas que os sepáis, vosotros... Semana. Cabrón, vas a decir la única que me sé. La del día 12. Bueno, también decir que han sacado a Alfonso a la calle. Sí, que lo he visto hoy. Ha sido en todas las teles, ¿eh? ¿Ah, sí? Joder, yo lo he visto en dos telediarios, sí, sí. Yo me he enterado pues, por internet. Ahí, yo también, en la red. De casualidad. Pues mira, esa es la mejor noticia... Y la segunda mejor noticia es el festival punk que hay en el Coco este sábado 12 de enero. Lo voy a decir un poco de memoria, en el que tocan Asesinato del Poder desde Áviles y que por fin se dignan a visitarnos, a pesar de que tienen que buscar a un bajista mercenario. Y qué más, Guerra Fría... Locul desde Salamanca, Tractor también desde Salamanca, grupo de pop, que a ver si es verdad y nos deleita ahí con sus canciones moñas. Toca también Neon Caos y ¿quién más tocaba? Ah, un grupo nuevo de Hortaleza que se llama Cera Oreja. Que no sé yo muy bien, pero puede que sea un grupo formado por componentes de Hortaleza Caos. Porque por ahí se rumorea eso, que vieron a Ostisma y dijeron, vamos a hacernos un grupo igual. ¿Cómo le gusta a Johnny el rumor? El rumor es lo mejor que hay. Es más, inventaros un rumor para luego. A ver si tenéis imaginación. Bueno, yo sabía un concierto que había hoy, pero es de un grupo que no conozco mucho, que se llama Cancer Bats. Y son así rollos famosetes. Eso ni idea. Pero hoy tocaba... Pues si queréis ir hoy... No me podéis, ya no podéis. ¿Ir hace una hora? Pero podéis ir a cuando salgan pedirles autógrafos y esas sí, cosas. Eso sí, sí, corréis. Yo sí sé de unos que tocan el 28 de enero en la Barracuda. Que se llaman Birds in Row. Que tienen también por ahí cosas colgadas. Y para mí, al principio me molaban, pero la verdad es que son un poquillo oscuretes. De ese rollo post-punk ahí que está de moda. Sí, y... Rollo de Calla, ¿no? Es... Me cansa un poco, ni de coña, de Calla me mola bastante más. ¿Sí? Sí. Yo creía que eran rollo de Calla eso. No, son un poco rollo Seated Mort o algo así, un poco vemos franceses. Sí. Pero bueno, algo es algo. De los que no tienen intactas las venas. Y tienen el flequillo un poquito más largo que el resto de los humanos. Pero para no ver la luz, tío. Que la luz les deprime. Para no ver la sucia realidad. Qué sucios somos, no les conocemos de nada. No, hombre, tocan muy bien, ¿eh? No sé, yo ni los he escuchado. Y lo que sí que había hoy, que me ha jodido perdérmelo, es el primer concierto de Cúmulos y Estratos, que es el señor Víctor, que vosotros le conocéis, haciendo de cantautor ahí, haciendo... Ah, ¿sí? ¿El Víctor? Haciendo el hippie. Ahora que no nos escucha en directo. Hostia, Víctor, pues... Una pena habernos perdido tu concierto, tío, por haber venido aquí. Yo me acabo de acordar ahora mismo y ha sido de mierda. ¿Y dónde tocaba? En la sala EBE, junto con Sexta Cuerda. ¡Oh! No, ¡Dios mío! No Sexta Cuerda Corladeño, sino un grupo de chicas que hacen ahí. Es que hay un montón de grupos que se llaman Sexta Cuerda, ¿eh? El otro día lo busqué y mogollón, no solo se le ha ocurrido. Otros que dijeron, joder, Sexta Cuerda, qué guapo, nadie más se le ocurre. Este es mío. mío. Yo de momento conozco a sexta cuerda y a la sexta cuerda. Estas son sexta cuerda. Y tocaban ahí gratis en el EVE. O sea que si alguno está por Vallecas puede salir corriendo, que lo mismo les ve también. Y les puede pedir un autógrafo a Víctor y al grupo de chicas. Y yo creo que no sé si hay alguna cosilla. Solo para dar la publi ahí, se puede decir que acaban de sacar otro programa, los de Cabezas de Tormenta. Que es novedad esta semana. Si alguien lo quiere buscar. ¿Y cómo se llama el programa? Joder, es que no me acuerdo. Ya, yo que lo he leído. De pintadas y. Joder, qué mal quedamos siempre, me cago en Dios. Es que no lo hemos preparado más. Pero bueno, eso. Preparándonoslo. Para eso está el programa, para escucharlo y saber cómo se llama. Bueno, tienen por ahí un blog, así que. Y nada, después de esta estupenda antiagenda, vamos a ir con otra canción. ¿Nos vamos a Almería o qué? Venga, vámonos con el calorcito. Pero esta no va a ser la playa que todos estáis esperando, ¿eh? No, estás encajando golpes. Que esto es cuando se va el buen tiempo en Almería. Ya ves. Cuando se va el buen tiempo en Almería y solo hacen 25 grados y sol toda la tarde y al final hay un poquito de nubes al final de la tarde. Ellos están. Hace mazo frío. Ellos están jodidos. Ya se ponen bufanda ahí, se ponen bañador y bufanda. Y están los tres ahí en la playa sentaditos. Mola eso, ¿eh? Seguro que tienen de los. ¿Cómo se llama? Plumas sin mangas de estos que llevan los bacalares. Ya ves, qué grande. Hace frío. Y nada, ¿qué canciones? Pues la de Encajando Golpes. Y que esto es del primer disco que sacaron. Sí. Que era la diferencia con el otro, que también hemos puesto mucho por aquí, es que casi todas eran en inglés. En inglés. Sí. Y esta es de las pocas que había en castellano. Sí. Así que a ver qué nos dicen estos hardcoretas almerienses. Un abrazo para Miguel, el güey y todo lo demás. Y Paco y Enrique. Y para todos los almerienses que tienen grupos guapos por ahí. Ya ves. A los que no tienen grupos, no, que se jodan y se hagan un grupo. Que no saben hablar, pero tocan muy bien. Pues ahí estaban estos andaluces. Y nada, joder, me perdí el concierto que dieron hace no mucho en el Coco y puto curro de mierda, cómo me joden haberles visto, porque sus conciertos son increíbles. Ya ves. Y nada, y vamos a ir con otros también hardcoretas y de misma actitud ante las drogas y ante la vida. No, nada más que estos nacieron en Madrid, y entonces pues ahí están las diferencias, que son... Dilo. Son los parálisis permanente. Pero no. Bueno, aunque es verdad que vivían en otro, en otro estado mundo de las cosas. Pero a mí me mola más el primer tema del disco este. Sí, este porque tiene temazos. Ya ves. Y han pasado muchos años, pero este tema es un retrato de un poco cómo se toma la peña. A veces confunde la rebeldía con las hormonas adolescentes o con el ego o con las tonterías, ¿no? Pero bueno, es un temazo. Y me recuerda mucho siempre a Ana No Curra, que ya no tocan, pero que les versionaban ahí siempre. Y que además hace poco descubrimos que la movida madrileña no había muerto. Sigue existiendo por Madrid. Ya ves. Existe vez en cuando, les dejan salir a la calle otra vez. Qué miedo da, además, ¿eh? Así que esta canción va dedicada para ellos, Autosuficiencia. A ver, ¿qué es el CD 1? Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. ¿Cuántas veces habremos coreado esta canción? ¿Habéis visto el videoclip, no? No, tío. Joder, pues debéis verlo ya. ¿Sí? O sea, porque es pues esta peña con 18 años, una pinta de pimpines. O sea, yo lo vi y dije, Dios, o sea, seguro que os querían pegar por todos lados cada vez que os veían. Ay, pero bueno, hacía muy buena música. Por lo menos el primer disco, pues yo... Es más, no sé si luego sacaron más cosas, supongo que sí. Sí, luego hay otro disco que vimos el otro día que no debe... Yo los vi por detrás y no conocía ninguna canción. Ya. Y joder, ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esta mierda? No, es que a mí me suena de haber escuchado alguna canción que no venía en este disco, pero no hacerme mucha gracia. Ya, pero tiene mérito, ¿eh? Porque hay otros grupos de la época que se escuchó una canción, como y las ya, Vulpes o sí, así, sí, bueno, y nada. Pero es que ya eso ya era... Sí. Demasiado prefabricado. Sí. Y bueno, y luego estos, ¿no? Que se murieron y demás y esas cosas. Claro, les no les daba para muchos discos. Es que tiene una manía ahí de que cuando se mueren no sacar más discos. Ya ves, tronco. Vagos. Ya ves. Ahí todo el día tumbados. Mira, Fraga se ha muerto y sigue sacando sí, discos. Y no, pero porque en realidad se ha ido a la isla esa secreta con Jesús Gil, Elvis y demás. Y ahí siguen haciendo sus tejemanejes. Y nada, que vamos a ir con otra cancioncilla, pues se nos está acabando el tiempo. Voy a poner yo primero una cortita, que es novedad, que vamos, yo por lo menos me he enterado hoy de su existencia, gracias a Pableras, y que es el cantante de Asesinato del Poder, que me tiene siempre informado de novedades musicales. Y es un grupo de Barcelona que se llama Una Bestia Incontrolable, y es un grupo que han formado peña, pues que yo que sé, está el Xavi de Crosta, está peña de, no sé, decidme, todos los grupos que conocéis y seguramente os gustan de Barcelona, alguno toca aquí. ¿No? Sí. Si eso yo creo que se lo sortean, ya dicen, venga, vamos a aquí, un nuevo grupo. Claro, a ti te toca hoy en tal grupo. No, es que yo no quería este rollo, te jodes. Y tocas. Y nada, pues yo qué sé, a ver qué os parece. Es un rollo bastante raro, pero está guay. Así que vamos con ellos. Estaba Una Bestia Incontrolable, que han sacado esto en formato cassette, 7 cancioncillas, y aquí pone 10-11-12, que supongo que será la fecha de cuando la sacaron o lo grabaron, y la verdad que cuanto menos curioso, y a mí musicalmente la verdad que me mola el rollo este así tan raro de guitarras y tal, y la voz y todo eso, no sé. Está curioso. Y ahora vamos a ir nos vamos a Italia. Ah, sí. Bueno, a Italia, nos vamos a Palermo, es entre Italia y África, en Sicilia, en la isla. Son mafiosos estos. Es asqueroso. Además, ayer lo decíamos, la mafia da mazo de asco. Mola mazo rollo a la gente de fuera, el rollo ahí de la mafia, el romanticismo esto, sí. Pero luego la mafia es asquerosa, son capitalismo extremo. A poner serio. Ya. Ha hecho mucho daño Los Soprano. Sí, no. Estamos viendo además Los Soprano. Joder, qué puto asco da la mafia, ¿eh? Te tiras el rollo ahí del Padrino y de Goodfellas y todas estas, sí. Pero luego son lo peor, los más capitalistas, los que más aprovechan de todos. Pero bueno, vámonos a olvidar de todo esto y vámonos a Sicilia, donde impera la ley del más fuerte y el pizzo se paga diariamente. Y vamos a una banda que se llama Fecha Tricolore, que es como mierda tricolor, que es la bandera italiana, que se llama la Tricolore, y es porque hay un partido fascista allí en Italia que se llama Fiamma Tricolore, que es como llama tricolor, ¿no? Y entonces, pues es un grupo de unos amigos de cuando estuvimos viviendo allí, que hacen, pues, punk muy bestia y muy político, y que hace mucho que no escucho, y digo, joder, voy a ponerles, y porque me he acordado de ellos. Y nada, dedicado a Nico y a Vivi. A mí me parece guay porque a mí los grupos italianos me flipan, pero en realidad solo controlo de los primeros grupos antiguos y de los de ahora conoceré a dos o tres. Sin Infecciones, Represalia y todo eso. Claro, eso a mí me flipa. Y grupos sí. Ya más o menos actuales que ya no existirán, pues los que has dicho tú, estos de Le Torment, los Charlie. Los que me molaban a mí más, como de Roma. Charlie no sé son, ¿no? No, Charlie, además de Charlie. Oz. No. No me acuerdo, colega, cantaba una piba. Un poco machocole, la verdad, sí. Pero me molaba. Ah, sí. A mí había unos que no sé si conoces que se llaman El Amigo Di Martucci. Sí, El Amigo Di Martucci. A mí me mola más el primer disco, eso. Luego los demás no me gustan. Yo solo tengo el compartido con los Cementerio Show. Ah, sí. Que sacaron verdad. Ahí. Y además, lo mejor de todo es que en SP no pone a qué revoluciones va y nunca he sabido a qué revoluciones ponerlo realmente. Toma. Y voy a épocas que lo pongo a 33 y otras a 45. Ah, los de la, estado de ánimo. Los de la chica se llaman Downright. Downright. Downright. Y luego están también guapos. Está muy bien unos que se llaman Tears. Joder, no me acuerdo. Ahora lo buscamos y lo decimos. No, pues luego voy a poner yo no, otros. Tear Me Down son unos. Freeze or Tears. Tear Me Down son unos que son muy míticos de Roma, ¿no? O cerca de Roma, creo que yo eran. Yo no me acuerdo qué coño hicimos ese año, no me acuerdo. Eran de cerca de Roma. Y luego... Bueno, vamos a poner esta canción. Que se acaba el programa. Estamos divagando ya que se acaba el programa. Pues... sí, ¿no? Y además nos vamos a despedir porque iba a poner yo una canción de otro grupo italiano que se llama The Ride, que os iba a flipar ahí con pianito y tal. Joder, tío. Pero bueno, eso... O os escuchéis algún programa antiguo que ya os he puesto o ya os lo pasaré. Y nada, pues nos despedimos con estos palerminos. Palermitanos. Y un beso para Edurne, que antes la hemos puesto verde, pero la queremos mucho y está malita. Así que hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.